cualquiera otra. Y cuando paseaba como de costumbre, no sospechaba que este era el día destinado a encontrar a la chica de mis sueños. ¡Qué bien! Supongo que todo fue culpa mía. Yo era un soltero solitario buscando mi ideal. ¡Oh, Dios! Ah, sí. Soy impulsivo por naturaleza. Aún así, no puedo decir que no fuera feliz como soltero. Aunque algunas veces algo me faltaba. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Oh, cielos! Mi técnica era simple. La levanté del suelo. Mi búsqueda había terminado. Por fin había encontrado a la chica de mis sueños. La llevé al cine. Éramos dos chicos felices. Cenamos en los mejores sitios. La llevé a mi lugar favorito. Y ella me llevó al suyo. Y cuando no pude resistir más, la besé. Ah, sabía que la había conquistado. Me invitó a conocer a su familia. Donald, te presento a mis hermanitos. ¿Y ella es mi mamá? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Y aquí tienes a papá. Era una familia encantadora. Sabía que ya era hora de hacer la pregunta. Ah, esta es la noche. Espera abajo mientras me empolvo la nariz, cariño. Al fin solos. Todo estaba listo para el gran momento. Por fin mis sueños se hacían realidad. Su familia no había perdido una hija. Había ganado un hijo. ¡Adiós, Daisy! Ella había planeado nuestra luna de miel. Se los prometí. Ella era leal y sensitiva y tenía un maravilloso sentido de los valores. Nos fuimos directamente a nuestro nidito de amor. Al fin en casa. ¡No ensucies el piso! La luna de miel había terminado y nos iniciamos en la vida doméstica para empezar a conocernos mejor. ¿Qué pasa? Nunca olvidaré la primera vez que llegué a casa. Había preparado mi platillo favorito. cena está servida. ¡Qué encantadora sorpresa convivir con su familia! Después de la suculenta cena, me fui a mi sillón favorito. ¡Saca la basura! Empecé a notar un cambio en Daisy. ¿Qué le había pasado a nuestra hermosa relación? ¿Era esta la bendita unión que habíamos soñado? Estaba perdiendo mi identidad. Me estaba convirtiendo en un robot. ¡Corta el pasto! ¡Lava los platos! ¡Sacude las alfombras! ¡Saca el gato! ¡Limpia el piso! ¡Sacude los muebles! ¡Riega las flores! ¡Haz las cuentas! ¡Lava los platos! ¡Sacude las alfombras! Chico soñador, despierta. Querido diario, apenas pude escapar. Aunque nací cuando la besé, morí cuando la dejé. Pero viví un poco.